África negra, la selva, en el África negra encontramos un león. Tenía tres cachorros y una leonesa. Tenía tres cachorros y uno se enfermó. Llamaron enseguida al doctor. Lagartija que con un caramelo enseguida lo curó. Y entonces por la cura de su querido hijo, el gran rey de la selva una fiesta organizó. Con muchos caramelos y muchos chupetines.